Agencia ROM presenta Argos. Cinta 5. Mataron porque llevaba un cuchillo de cocina. Le mataron porque intentó avisarme de que venían por mí y ni siquiera sé por qué venían a por mí. Señor, no estamos aquí para discutir eso. ¿Que no estamos aquí para eso? ¡Que han matado a mi hijo! No había hecho nada. Solo me protegí de vosotros. Y le han matado. Si le ayuda de algo, que sepa que el responsable de esta cagada se siente muy mal. Y hasta es posible que se lleve una reprimenda. No, no me sirve de nada. Espera un momento. ¿Una reprimenda? ¿Qué clase hijo de puta eres tú? ¿Qué crees, momento para bromas? Nunca es mal momento para bromas. Ahora dígame... Maldito hijo de perra, te voy a... No se me ponga así. Solo quería ver cuánto aguantaba su cuerpo. ¿Desde cuándo tiene sida? ¿Cómo narices sabe usted eso? Lleva usted ropa que claramente le queda demasiado ancha, pero no demasiado larga. Está usando dos agujeros menos en el cinturón para que quede más apretado. Y aún así los pantalones casi se le caen. Lo que significa que ha perdido mucho peso en los últimos días. Sin embargo, se le ve enfermo. No para de sudar. Además, se ve que le duele al tragar. Y lleva desde que ha entrado en esta sala intentando que la camisa le tape las llagas que tiene en el cuello. ¿Cuánto le queda? ¿Y usted qué más le da? Tiene usted toda la razón. No me interesa. Así que vamos a hablar de lo que sí me interesa. ¿Cómo es posible que poseyera un aparato capaz de eludir a Argos? ¿De dónde lo sacó? Yo lo construí. ¿Para qué? ¿Tú para qué crees? Para que no me encontraran. Nah, error. Me ha dicho que no sabía por qué íbamos a por usted, con lo que no me trago que ese sea el motivo. Así pues, volvamos a empezar. ¿De dónde sacó el aparato? Le hago las mismas preguntas una y otra vez, intentando que se le escape algo. Y algo se le escapa, pero poca cosa. Es entonces cuando cambio de tercio y le pregunto por los asesinatos. Me jura que él no ha hecho daño a nadie, al contrario que nosotros, que le hemos matado a su hijo. Me río pensando en la cara que habrá puesto el jefe de haber escuchado esa frase. Vaya un inútil de superior que tenemos. Es absurdo seguir con las preguntas sobre los asesinatos. No es posible que este hombre, con su enfermedad tan avanzada, sea capaz de hacer lo que nuestro asesino ha hecho. No creo que le quede fuerza como para haber movido el cuerpo del patrulla cuando le quitaron la ropa. Pero algo tiene que ver con todo esto, y voy a averiguar qué es. Señor Harris, hábleme del tipo que le hundió la vida. Aquel que le reventó su teoría cuando era astrofísico. No me hundió la vida, todo lo contrario. Pero le desacreditó como físico. Estaría usted muy enfadado. Al contrario, mi teoría era basura. La mayoría de las cosas que estaban ahí escritas era una patraña. Prácticamente todo lo que escribí me lo había inventado. Creía que nadie era capaz de demostrarlo, pero él pudo. Es un genio. Lo que no sé es cómo, además de eso, también es un santo. Antes de publicar la demostración de que mi teoría era falsa, vino a mi casa y me pidió una explicación. Le expliqué que necesitaba el dinero para mi tratamiento y que, como nadie sería capaz de demostrar que todo lo que había escrito era mentira hasta dentro de unos años, podría ganar algo de dinero mientras tanto. ¿Y qué pasó después? Nathan, por Dios, eso no es lo que tenemos que investigar. Déjale terminar, hija. Quiero saber cómo acaba la historia. Entonces me dijo que no podría permitir que una teoría falsa saliera a la luz, pero que tampoco podía permitir ver sufrir a un colega. Publicó una corrección de mi teoría, pero nunca dijo que me lo hubiera inventado todo, solo que había hecho una mala interpretación. Y por si fuera poco, me dio trabajo. Me consiguió el trabajo de observador. Vaya, me parece una historia preciosa. Pero, ¿se puede saber quién es ese buen samaritano? Philip Noble. ¿El jefe de control? ¿El creador de Argos? ¿Uno de los fundadores de Eldas Evolution? Sí. Ahora que sé su historia, volvamos al principio. ¿De dónde sacó el aparato? ¿Otra vez? Yo lo construí. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que cómo lo construyó. Nadie, excepto el mismísimo creador, sabe cómo funciona la tecnología de Argos. Así que quiero que me explique paso a paso, pieza a pieza, cómo fue capaz de construir un aparato capaz de engañar al perfecto sistema de vigilancia. Esto... yo... Usted no lo construyó, ¿verdad? Philip Noble se lo dio. No voy a decir nada más. No hace falta. Mientras Carla y yo abandonamos la habitación, Harry se echa a llorar. El pobre está en las últimas. Se atraganta mientras llora y empieza a toser, lo que hace de la imagen algo aún más triste. Las preguntas que me hago ahora son: ¿por qué un hombre con los días contados es capaz de pasar por todo esto para proteger a nadie? ¿Y por qué necesita el jefe de control, quizás la mayor mente de nuestro tiempo, que alguien le proteja? Curioso giro. ¿Acaso es posible que el hombre que inventara Argos se esconda de él para cometer asesinatos? ¿Qué hacemos ahora? Creo que es evidente. Habrá que hablar con el señor Noble. Lo sé, pero lo que no sé es cómo van a dejarnos hacerlo. ¿No recuerdas lo que tuvimos que hacer para entrar la primera vez en Cerebro? Sí, solo que esta vez el jefe está en una posición un poco más precaria. No creo que después de su cagada se vea con fuerzas de ponerse en medio de nosotros y el caso. Está bien. ¿Quieres que le vaya a pedir permiso para entrar en Cerebro? No hace falta, ya me encargo yo. Tú vete a casa y descansa algo. No creo que tengamos acceso hasta mañana. Vale, hasta mañana. Creo que poco a poco estoy haciendo de Carla una detective decente. Aunque no creo que le sirva de mucho en esta ciudad. A no ser que haya más gente por ahí con tecnología capaz de suprimir Argos. Al menos estoy consiguiendo que forje el carácter. Se había atrevido a ir ella a hablar con el jefe. Cuando me acerco al despacho, la secretaria se pone en medio de la puerta y me dice que el jefe no está, que ha tenido que salir a una reunión urgente. Sé que es falso. Le estoy oyendo hablar al otro lado de la puerta, pero por su tono de voz no creo que sea el mejor momento para hablar con él. No sé con quién estará hablando, pero es lo suficientemente importante como para tratar al jefe como si fuera un triste patrulla. Ni siquiera sabía que existiera nadie en esta ciudad capaz de ponerse por encima del jefe de policía de esa manera. ¿Es posible que alguien más maneje esta comisaría? Me olvido de eso por ahora. Le doy la orden de entrada a la secretaria para que la firme el jefe, y le digo que me avise cuando esté hecho. Tengo demasiado sueño ahora como para esperar a que acabe la reprimenda. Mañana será otro día. ¿Pero qué coño? No puede ser. ¿Acaso te estás vengando? ¿Cómo puedes llamar a estas horas? Había una mujer. Intentaba gritar. No podía... Y él no paraba, seguía sin parar, nada lo detenía. Ella luchaba, y cada vez más fuerte, pero no podía escapar, y al final... Carla, para un momento para coger aire. ¿Qué es lo que ha pasado? He tenido otro sueño, otra pesadilla, solo que esta vez ha sido mucho más clara. Lo recuerdo todo, los cortes, las quemaduras, todo. Está bien, no pasa nada, solo es un sueño. Ya sabes que no es solo un sueño, alguien va a morir. Vale, vale, escúchame. Intenta tranquilizarte. Voy a recogerte. Vamos a comisaría y tratamos de averiguar a quién has visto. Quizás esta vez logremos detenerlo antes de que ocurra, ¿vale? Vale, date prisa. Me cambio y salgo de casa corriendo. Estaba demasiado alterada como para hacerla quedar en la comisaría y que tenga que coger el coche. Tengo que tranquilizarla. Que vea que esos sueños no significan lo que ella cree. Hacerla ver que tiene esas pesadillas por los asesinatos. Y no que lo que ve son los asesinatos. Tengo que protegerla de sí misma. ¿Es posible que me esté empezando a preocupar por alguien? De camino a casa de Carla me cruzo con un grupo de patrullas que están deteniendo a alguien que quería robar a una pareja. No le he dado tiempo a sacar el arma antes de que se le echaran encima. Y con otro grupo que está disolviendo a unas personas que querían asaltar un camión de M&D. La gente está nerviosa, algo está pasando, pero no sé el qué, porque no recuerdo haber leído nada sobre los asesinatos, o nada lo suficientemente fuerte como para que la gente se atreva a salir a la calle con Argos observando. Ahora que lo pienso, ¿por qué no he leído nada de los asesinatos en la prensa? Llego al apartamento de Carla. Subo a su piso y llamo. Espero que esté más tranquila. No sé cómo voy a conseguir convencerla de que lo que sueña no se va a hacer realidad. ¿Lo has visto? No. ¿El qué? La página web. Yo no entro en internet. ¿Qué página web? Estaba buscando sobre visiones o gente que predijera asesinatos y... Carla, tranquilízate. Esos sueños no significan nada. Solo es tu subconsciente pasándote una mala jugada. Lo que ves es por los asesinatos. No puedes predecirlos. Ahora hablaremos de eso. Sé lo que significan esos sueños. Pero antes hay algo más importante que discutir. Mientras buscaba por la red, he encontrado una página web donde aseguran que existe un departamento fantasma que se encarga de seleccionar las noticias que llegan a la gente. No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que se escondan las noticias? Eso estaba pensando yo. Pero, ¿acaso recuerdas leer algo sobre el caso que estamos llevando? Pues venía pensando en eso, pero creí que sería para no asustar a la gente. Pues va mucho más allá. La página no solo cuenta lo de los 4 muertos, sino que además habla de los proyectos de rehabilitación de la ciudad, los que se suponen que se iban a llevar a cabo hace un par de años. Pues que jamás se realizarán. Son falsos. No hay dinero para ellos. Todo el dinero de la ciudad está siendo utilizado para proyectos y armas experimentales de Atlas Evolution. ¿Y dice algo sobre Argos? ¿Dice que los asesinatos no fueron grabados? Sí, habla de todo. De que falló y por eso no se ha acogido al asesino. Supongo que por eso la gente está tan nerviosa. ¿Qué quieres decir? De camino hacia aquí me he cruzado con 2 patrullas deteniendo a gente. De hecho, he visto a más gente por la calle en este trayecto que en los últimos meses. ¿Cómo de famosa es la página? Bastante. Hay muchos comentarios. Creo que no somos los primeros en verlo. ¿A eso te refieres? O sea que es posible que a esta hora toda la ciudad lo haya visto. No creo que a la gente le entusiasme mucho saber que vive en un estado de represión si no se le asegura la seguridad. Espera, Nathan. Mira, acaban de actualizar la página. No puede ser. ¿Cómo...? ¿Qué pasa? ¿Qué más no nos cuentan? Lo sabía. Sabía que iba a pasar. Te dije que no solo eran sueños. ¡Mira! Casi me caigo al suelo del susto cuando lo leo. Otro muerto que se le escapa a Argos. La noticia habla sobre una mujer que ha sido asesinada dentro de Cerebro. Dice que ha aparecido ahorcada en una de las plantas secretas, donde se escriben las noticias falsas que llegan a los medios de comunicación. Dios mío, ayúdame. Dios cuando mío, miro a Carla, ayúdame, me vuelvo a asustar. Dios mío, ayúdame. Está acurrucada ayúdame, en el sofá, Dios mío, con las manos tapándose Dios los ojos, ayúdame, rezando. ¿Qué ocurre? ¿No significa que esta noticia se refiera a tu sueño? Claro que sí. Dice que la han ahorcado, igual que en mi sueño. ¿Cuándo fue la última vez que murió alguien ahorcado en esta ciudad? Vale, vale, tranquilízate. Estamos dando crédito a una página de internet que no tiene por qué estar contando la verdad. ¿No crees que si de verdad hubiera aparecido otra víctima nos hubieran avisado? No me jodas. Llama al jefe. Y a estas alturas no espero que sea solo para decirme que ya tenemos acceso a Cerebro. Estoy empezando a creer que realmente Carla está viendo los asesinatos antes de que se produzcan. Jefe, no se preocupe, ya vamos para Cerebro. Llegaremos antes que el forense. Solo necesitamos acceso a esas plantas fantasma. Mierda, detective Jackson. Nathan. ¿Cómo demonios te has enterado? Me acaban de avisar. ¿Realmente quieres saberlo? No me vaciles, no estoy de humor. No se preocupe, esta vez lo preguntaba con una razón. Creo que debería moverse más por internet. Existe una página web que le interesará. Ahora te la mando. Lo tiene en el correo. Ya verá cómo se divierte leyendo. Nosotros vamos yendo a Cerebro. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Cómo es posible que sepan todo esto? Jane, ponme con Jones. Consigo tranquilizar un poco a Carla y nos marchamos. Me animo un poco cuando al bajar hacia el coche me fijo que Carla vuelve a su rutina de cronometrar el tiempo que las cámaras no están apuntando en su dirección. Como de costumbre es muy poco, pero ahora me pregunto si de verdad las cámaras están grabando. Nos cuesta llegar hasta el edificio Cerebro. Por el camino nos topamos con una manifestación en contra de Argos. Como suponía, la gente no está dispuesta a tragar con la represión que supone el sistema de Atlas si no les da la seguridad que prometía. Me parece que la dichosa página web sí tiene muchos seguidores. Conseguimos llegar a Cerebro, y allí la situación es aún más tensa. La gente se está agolpando en las puertas del edificio pidiendo explicaciones que no creo que vayan a recibir. Y las patrullas están sufriendo para conseguir que no se les vaya de las manos. y acaben entrando en el edificio. La ciudad está a punto de estallar. Habrá que tener cuidado. Esta gente está a una mala palabra de volverse un arma capaz de incendiar la ciudad. Ya veo. Vamos. Sígueme. Intentaremos llegar a la puerta. Pasamos a través de la gente sin llamar la atención, haciéndonos pasar por dos manifestantes más. Pero cuando estamos a escasos metros de la puerta y un patrulla nos intenta detener, nos obliga a sacar las placas y la gente se da cuenta. ¡Mirad, son polis! ¡Eh, a por ellos! ¡Maldita policía! ¡No sabéis hacer vuestro trabajo! ¡Apártate, payaso! ¡Vete a la mierda! ¡No sois más que matones! ¡Eh, Nathan! ¡Ayuda! Miro hacia atrás y veo que un par de tipos han agarrado a Carla y le están arrastrando hacia la muchedumbre. ¡Se están volviendo locos! ¡Soltadla! ¡Carla! ¡Soltadla! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Socorro! ¡Joder! ¡Que la soltéis! Disparo al suelo y consigo asustar lo suficiente a la gente como para que Carla se escabulla. Y conseguimos entrar en el edificio, mientras que las patrullas se echan encima de la gente. Empiezan a utilizar las armas especiales de Atlas que decía la página web. Una especie de pistolas sónicas. A cada disparo se ve como la gente sale disparada hacia atrás un par de metros. Pero no va a ser suficiente. No veo forma de que consigan detener a todos los manifestantes. Como temía, la ciudad ha estallado. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.